Ahí. Así es que. Ajá. Date cumbia, mamá. Rico. Mira, mija. Tráeme un vaso de esperma. Que vaya a gozar la cumbia. Ahí. Esta sí tiene sabor. ¡Levántate, pollerín! ¡Ahí! ¡No me pise, no me pise! Ajá.